muchos millones de años, el universo fue creado. La evolución dio paso al nacimiento de astros de luz, como Antares, Rigel, Alrisha, Aldebarán. Pero el siglo XXI dio a luz una nueva estrella. Estrella Mística. Regida por Ishtar Freya. Sean bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Ishtar Freya y este es tu programa Estrella Mística, con algunas complicaciones técnicas, pero ya estamos aquí transmitiendo en vivo contigo a través de Radio Tlanepantla. Así que es para mí un gusto y un placer, como en cada emisión, poder estar aquí contigo, que me permita ser tu acompañante de aquí hasta las 3 de la tarde, de todos los miércoles y de todos los viernes. Gracias a todos los que ya me están escribiendo, porque ya por aquí me están mandando mensajitos. De hecho, me encanta, me mandan mensajes desde súper temprano de hola Ishtar, buenos días, yo quiero mi triada. Claro que sí, con todo gusto. Gracias a todos los que ya me están aquí esperando, a los que me estaban esperando y a los que ya se sintonizaron con nosotros. Estoy contestando el chat de Ishtar Freya, locutora en el Facebook, y SHTAR FreYA, locutora en Facebook, y ya ahí podemos platicar y estoy completamente en vivo. Hoy tenemos un programa maravilloso y es que hoy vamos a platicar un poco más acerca de la astrología. ¿Qué es la astrología? También vamos a platicar acerca de la física cuántica, cómo es que la física cuántica nos acerca un poco a entender cuestiones espirituales, y también vamos a hablar acerca de tu animal de poder. ¿Qué es eso del animal de poder? Es como el tótem, como el animal mágico protector que tienes. Y lo vamos a hablar un poquito más de fondo en nuestra sección de activismo animal. Y pues ya sabes, las consultas del tarot de siempre, también nuestros horóscopos y todo lo que hacemos usualmente en este programa. Hoy, fíjense que los que ya me conocen saben que soy bien salsera, ¿no? Saben que me encanta estar bailando salsa y que me encanta estar en la fiesta, en eso, ¿no? Porque me gusta mucho bailar. Entonces, pues de repente, aunque no me lo crean, tengo sueños donde bailo, ¿no? Entonces, hace algún tiempo estuve soñando que alguien me enseñaba unos pasos de baile de salsa propiamente, y ya, ¿no? Y después, como a las 3 semanas de eso, entré a un concurso de baile y casualmente lo gané, y lo gané con ese paso de salsa que me enseñaron en mi sueño. No es una cosa loca, ni mucho menos, de verdad pasa. Y anoche, justamente, estaba también soñando que estaba bailando. Entonces, la verdad es que hoy traigo unas ganas espectaculares de bailar y me quiero ir a bailar salsa. Así que, por favor, chicos, si alguien desea invitarme a bailar salsa, ¿eh? No otra cosa. Pues yo muy, muy feliz y muy encantada de poder ir. Así que por lo mismo que desperté así ya como con la fiesta encima, con las ganas de bailar, pues hoy voy a ponerles, cosa que nunca hago, vamos a poner una pequeña salsa para iniciar el programa, para que sonrían, para que escuchen. Fíjense que este cantante se llama Víctor Manuel, es un chico súper guapo, a mí me gusta mucho y tiene muy buena música, ¿eh? En realidad maneja como muy buen género en la salsa, es parte de salsa romántica. Y se llama Tengo Ganas, la vamos a escuchar, y yo también, y aparte como que cae muy, muy como para mi vida en este momento, yo también tengo ganas. Él dice por ahí que tiene ganas de volver a enamorarse, y yo creo que yo también. Escuchémosla, regresamos ya para seguir de lleno con este programa. El tiempo es efímero, disfruta el momento. Estás en Estrella Mística con Ishtar Freya. Regresamos.

Ya estamos aquí de regreso. Gracias a todos los que están ya conectados, mandándome besos y todo. Me ponen muy de buen humor. De por sí que despierto hoy muy de buenas y luego viendo sus maravillosos mensajes, pues aún mejor. Gracias a Cookies Rentería, que ya también está conectada con nosotros. A la bella Nuria Denise también, que ya está conectada y que aparte me escribe cosas divinas, ¿eh? Me puso, no sabes lo refrescante que es oírte hablar. No, perdón, no sabes lo refrescante que es oírte y hablar contigo. Me encanta tu programa. Según yo, así deberán de ser todos en el futuro. Pues gracias, Nuria. Ya sabes, aquí este es tu programa. Tienes un espacio siempre que quieras decir algo, siempre que quieran ustedes externar su palabra. Aquí en Estrella Mística tienen el espacio. También a mi queridísimo Fernando Saldívar, que ya también me está escuchando. Muchas gracias a mi querido Marco Correa también, que ya está conectadísimo desde hace rato conmigo. Muchas gracias, hermoso, te mando un besote. ¡Mua! Gracias, beso. Y también a Mariana, también, que ya está conectada y que me dicen que anda conectada desde su casa. Yo creo que Marco tiene envidia de que me andas escuchando, Marianita, en tu casa y él está en la oficina. Yo creo que es eso, ¿eh? Yo creo que le dio un poco de envidia. A mí no me da tanta, la verdad. Dice que mañana nos vemos. Claro, mañana tengo una cita y vamos a ir a un museo de vampiros o de brujas, ya ni sé, pero bueno, claro que sí vamos a ir. A Leonel Reynoso también, que ya me está saludando, muchísimas gracias, bienvenido, me dice excelente programa y música, pues qué bueno que les gusta, de verdad, yo lo hago con todo mi amor y lo hago con todo mi cariño, así que bueno, vamos a empezar hoy a platicar acerca de la astrología. Les decía que a mí me encanta que ustedes sepan un poco más acerca de lo que yo hago, porque de verdad ser espiritual es una forma de vivir. O sea, yo me gusta que ustedes se den cuenta que lo que hago lo digo y lo que digo lo hago, o sea, que soy congruente con mis cosas. También a mi queridísimo Carlos Díaz Medina, que ya me está aquí escribiendo, que me desea un programa muy exitoso. Bueno, pues muchísimas gracias igualmente. Les decía, a mí me gusta eso, ¿no? Que sepan que soy congruente entre lo que digo y lo que hago. Porque esa es, creo que, una de las bases, no nada más de la espiritualidad, sino también de, como para aprender a ser felices, ¿no? El hacer lo que piensas, decir lo que piensas y que todo sea lo mismo. O sea, que no pienses una cosa, hagas otra y digas otra. O sea, que vayamos en una congruencia. Entonces, a mí me encanta poder platicar también de estos temas, que ustedes sepan bien qué es lo que yo hago. En qué me estoy enfocando, ¿no? Hoy vamos a hablar un poco de astrología y es que me gustaría que también quedaran claras algunas cosas de la astrología, porque por ahí mucha gente piensa que la astrología es ahí una tomada de pelo o muchas cosas así como sin base y sin fundamento. Yo nada más me enfoco en las cuestiones de que se pueden razonar, que se pueden también comprobar, como hay muchas otras que no, pero en el caso propiamente de la astrología me gusta por eso, porque la astrología es un cálculo exacto, no hay posibilidad de equivocación cuando estás propiamente haciendo los cálculos. Me refiero a que para ser astrólogo tienes que saber pues de física, ¿no? Tienes que saber de astronomía, tienes que saber de matemáticas, tienes que saber de cálculo, tienes que saber de álgebra, porque si no tienes esos conocimientos básicos, en realidad pues no vas a poder hacer un cálculo normal, porque la verdad es que también está bien fácil meterte a los programas de computadora donde tú nada más metes los datos y ya te aparecen todo, ¿no? Pero bueno, la idea también es que tú sepas hacerlo. Yo trabajo con logaritmos para hacer los cálculos del tiempo y entonces poder hacer una carta astral. Ahora, claro, me valgo también de la tecnología, ¿no? O sea, por supuesto que sí, y por supuesto que también utilizo los programas, ¿no? Pero bueno, lo sé hacer y es importante que nosotros también tengamos conocimientos científicos, o sea, y de todo un poco, porque tenemos que saber las energías que maneja cada planeta, ¿no? Y también tenemos que saber muchísimo de mitología y de arquetipos, que de hecho vamos a hablar de arquetipos la próxima semana. Los arquetipos pues se manifiestan en el inconsciente colectivo. Es como la manera en la que nosotros nos sentimos identificados ante ciertas costumbres, por así decirlo, o ciertas cosas, ciertas actividades, pero eso está en el inconsciente de la sociedad. Entonces, nosotros debemos de saber como astrólogos muchísimo al respecto, tenemos que saber de mitología, tenemos que saber de mucha historia y sobre todo pues de las civilizaciones antiguas, ¿no? Cómo se manifestaban, cuáles eran sus creencias, qué es lo que tenían que hacer, en cómo se manejaban, obviamente la rueda del año, ¿no? Que ellas la manejaban como con las estaciones del año y todo eso. Así que bueno, maravilloso. Ay, perdónenme, que estoy leyendo aquí que me están pidiendo unos besos y no sé qué. Bueno, pues gracias. Ahí al rato lo platicamos. Entonces me parece que es muy importante que manejemos esta, que tengamos nosotros este conocimiento. Ahora, también hay que saber que la historia, ¿no? Que a lo largo de la historia, pues hemos visto muchos casos, ¿no? Que la astrología de algún modo ha estado ahí presente. Ha pasado por todos los periodos históricos y culturales y de acuerdo a la cultura y a la civilización que se ha practicado, ¿no? Porque cada una pues tiene cosas diferentes. Yo creo que la más conocida pues es la grecorromana, ¿no? Cuando te dicen sí, que eres Aries, que si eres Tauro, que si Géminis. Esa es la como la más conocida. Pero también tenemos muchas otras ramas de astrología, como la son pues la astrología china, que también es súper famosa, que si eres serpiente, que si eres rata, que si eres conejo, dragón. Bueno, eso es muy como muy específico, muy determinante de la cultura en donde se está creando, ¿no? De los chinos. Entonces, pues bueno, también cada aportación que hay con respecto a las civilizaciones, pues nos va dando o nos va ayudando a enriquecer nuestro lenguaje astrológico y nos da como una especie de doctrina, ¿no? Que se supera en antigüedad con todas las ciencias conocidas. De hecho, pues si tú te pones a pensar, mucha gente dice, es que como los mayas sabían tal y tal cosa, bueno, pues es que eran astrólogos y astrónomos, o sea, eran de las dos, eran astrónomos y astrólogos. Y es que un astrólogo no puede ser astrólogo si no sabe astronomía, ¿no? O sea, es una cosa muy lógica. Entonces, pues bueno, va, cada una de estos estudios pues va reafirmando, respondiendo a ciertas necesidades que nosotros tenemos de nuestra existencia y que tratamos de resolver de alguna manera con algunas preguntas como son el qué, el cómo, el dónde, el cuándo, y que ahí podemos nosotros con nuestra técnica de astrología dar una respuesta desde un particular punto de vista a cada pregunta. Yo les decía, la diferencia que hay entre la astronomía y la astrología es que en la astronomía el sol es el centro, o tenemos como centro ese vórtice energético, y en la astrología el centro eres tú, porque vamos a ver cómo te afecta a ti, o sea, cómo te están afectando a ti las configuraciones planetarias con las que estás ahora, que cómo te afecta si tal planeta estaba cerca con otro y qué aspectos estaban haciendo los planetas para poder pues tener un impacto en tu vida, ya sea en tu personalidad o bueno, algunas tendencias también para ti. Ahora, estas reflexiones, como el poder utilizar desde la ciencia, ¿no? Esta aspiración, o desde la ciencia propiamente tratar de contestar estas preguntas, abarcamos muchos otros ámbitos, ¿no? Porque también lo hacemos a nivel pues místico y a nivel espiritual y a nivel científico. Ahora, una persona que quiere o que está en este concepto o en este conocimiento de la astrología y que quiere entender todos los postulados de la astrología, pues necesita también leer mucho y estudiar mucho. Hay aportaciones hechas en la astrología muy, muy importantes, ¿no? De personajes que a lo largo de siglos y siglos han estado estudiando y reafirmando también los procesos, ¿no? Y que nos van dando a nosotros como un panorama muchísimo más amplio de lo que vamos a hacer o de cómo viene la astrología ahora, porque también hay que recordar que conforme vamos descubriendo como humanos más y más planetas o más cosas, pues también se va ampliando este conocimiento, porque nosotros en la astrología moderna, digo, la astrología clásica nada más te va a tomar algunos planetas y ya, ¿no? O sea, que sería el Sol, obviamente Mercurio, Tierra, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón y tan, ¿no? Pero también ya en astrología moderna nosotros podemos utilizar otros puntos de referencia para poder completar la interpretación. Estos otros puntos de referencia son los asteroides, por así decirlo, ¿no? Como lo es Palas, como lo es Vesta, o buscar el punto de la luna negra, ¿no? De Lilith, que esa no es ninguna, no está en el cielo, pues no es ninguna estrella ni nada, sino es un punto entre las lunas. Entonces, con todo esto nosotros podemos ir haciendo más completa una interpretación y entonces vamos a poder abarcar también más cosas de tu vida, ¿no? Ahora, también existe otra astrología muy importante, que es la astrología islámica o la hindú, ¿no? Esta astrología también ayuda a que vayas comprendiendo un poco más de la historia y también de ti mismo. Yo siempre que doy clases de astrología, a todos mis alumnos los pongo a leer cosas de Hércules, ¿no? Porque de hecho Hércules en todas las batallas que libra, va hablando acerca de todos los signos del zodiaco. Claro, es una manera, solo si te pones de verdad a estudiar o si de verdad sabes de simbolismos, pues te vas a dar cuenta de esta situación y lo vas a entender. Entonces, yo pongo siempre a mis alumnos a hacer todo esto para que puedan entenderlo y vivirlo, porque no hay nada como vivirlo. O sea, yo te puedo hablar de aspectos técnicos ahorita de astrología, me vas a decir, ay, santo Dios, no te entiendo nada y qué flojera. Bueno, pues a lo mejor, ¿por qué? Porque lo necesitas vivir. Aquí de lo que se trata es de que tú realmente entiendas qué efecto tiene tal planeta en tu vida. Y ya al tenerlo, nosotros en clase, bueno, cuando yo doy clases, pues vamos ahí trabajándolo y vamos trabajando ciertos aspectos importantes que quieras cambiar de tu vida. Ahora, la astrología no es, digamos, tu destino ni nada por el estilo. O sea, no es algo que tú... que bueno, que ya está escrito y que tú no puedas cambiar, ni mucho menos, al contrario. La astrología nos marca como una tendencia fuerte de algunos aspectos importantes, ¿no? De cómo percibes tú la vida, cómo percibes a la energía femenina, la energía masculina, cómo te percibes a ti mismo, cómo percibes los conceptos de familia, los conceptos de todo, ¿no? Si eres una persona dadivosa o si no, cómo te relacionas tú con la autoridad y la disciplina, o sea, si eres una persona disciplinada o no, si eres una persona con algunas tendencias, pues a lo mejor científicas o más curativas o algo, todo eso se puede ver. El análisis de una carta astral es muy bello, muy profundo y que nos ayuda a entender muchísimo de nosotros mismos. Así que, pues vamos a seguir platicando un poco más al respecto después de este primer bloque, porque ya saben que se me va volando el programa. Así que voy a empezar también ahora con el primer bloque de horóscopos del día de hoy y lo encabezan los hermosos Aries. A ver, mi querido Aries, vete de viaje, o sea, si se te está dando ya esa oportunidad o si está por ahí un viaje pendiente o quieres tomar tus vacaciones, hazlo, te va a ir muy muy bien y puede ser que te vayas a otro lugar, a otra ciudad o que personas de otra ciudad vengan y que te den así como ayudarte, una ayudadita pues para romper la rutina, así que hazlo, te va a ir bien y sobre todo también si tienes ya ganas de estabilizar tu vida matrimonial, pues es el momento para casarte en el caso que estés soltero y que ya quieras formalizar. Y si ya estás casado, pues también es un muy buen momento para reanimar esa relación, ¿no? Para recordar el por qué te enamoraste de tu pareja. Y en el caso de que no tengas ni novio ni nada, pues no importa, o sea, seguramente llegará algo bueno para ti, una buena relación, a lo mejor vas a conocer a una persona importante en tu vida, mi queridísimo Aries. Vamos ahora con los hermosos Tauro. A ver, mi querido Tauro, pues yo creo que nuevas cosas, nuevas ideas van llegando a tu vida y también tú te vas como acoplando. Yo creo que ya dejaste de estar peleando contra corriente y te diste cuenta que siempre es mejor tratar de superarnos y todo, sino estar siempre como en contra de todo mundo y en contra de todo. También hay una cosa muy importante en la salud. Yo creo que si hay alguien que está cerca de ti, que estaba un poco enfermo, decaído o algo, empieza a recuperarse muy bien y rápidamente. Y si no, pues bueno, vas a ver como ninguna cosa física ahorita te va a andar como dando problema, ni a ti ni a nadie cercano a ti. Así que, bueno, vamos con Géminis. A ver, mis queridos Géminis. Géminis, es un momento también en el que debes de valorar las cosas que tienes. Yo creo que hay alguien en tu familia que a lo mejor ya está grande y que quizás está pensando en otras cosas, ¿no? Está como quizás recordando a algunas personas del pasado o está recordando algunas situaciones del pasado. Bueno, es bonito recordar siempre y cuando pues no vivamos como de eso, ¿no? Sino más bien aprendamos a superarlo y aprendamos a crecer y a tomar siempre mejores decisiones para todo. Es un momento, Géminis, en el que tú también puedes estar un poco melancólico por estar recordando a algunas personas de tu pasado o algunas situaciones de tu infancia. Agradece siempre todo lo que has vivido y aprende también a cerrar círculos. Es muy importante, mi querido Géminis. Vámonos con Cáncer. A ver, estos bellos Cáncer. Cáncer, yo creo que es el momento de tomar una buena, firme y sana decisión con respecto a tu relación de pareja. Para mí que es importante, o bueno, no sea que nada más seas tú, o que sea en general en tu vida de pareja, que pueden estar teniendo algunas dificultades o algunos problemas en el caso de que sean un matrimonio y que necesitan aprender a solucionarlo en amor y en armonía. Límpiense de las energías negativas y sobre todo no permitan que terceras o cuartas personas estén opinando y hablando de cosas que ni saben. Ahora, en el caso de que tú no estés casado, que estés soltero y que seas cáncer, pues también es importante que no te dejes llevar por lo que los demás están opinando todo el tiempo, que están hablando todo el tiempo de ti o de tu proyecto, o de tu trabajo, o de tus cosas. O sea, tú estás seguro de lo que estás haciendo, entonces sigue adelante sin titubear, sin una sola duda, pero hazlo, mi queridísimo cáncer, no dejes que energías terceras por ahí te vayan a perturbar o que te estén molestando, mi queridísimo cáncer. Así que bueno, pues ya saben, este fue nuestro primer bloque. Gracias a todos los que andan por aquí ya escribiéndome. Casa Congo me dice que muy atento al programa y atento a escuchar cómo andan los de cáncer. Ay, mira, qué curioso. Pues ahí estuvo cáncer, mi queridísimo amigo, para que ya estés al día. Géminis por acá. Ah, de veras, mi querido Fernando, eres Géminis, tienes toda la razón. Y bueno, a todos los que me andan aquí escribiendo, gracias, es que estoy viendo todo lo que me ponen en el Face, se los agradezco infinitamente, les contesto en un momentito y les decía que seguimos platicando acerca de la astrología. Ahora, la astrología también nos sirve para que nosotros tengamos un panorama más amplio de qué podemos hacer. Por ejemplo, cuando a mí me consultan mucho para preguntarme, oye, es que como que qué tiene, para qué cosas puede estudiar mi hijo o mi hija, ¿no? Porque andamos todos confundidos y así. Bueno, eso también se puede hacer a través de la carta astral, porque puedes ver grandes cosas de la vocación. Por ahí, hace poco me contacté con otro colega astrólogo y no sabía yo que él era astrólogo, pero bueno, estuvimos platicando un rato con respecto, él es locutor, entonces estábamos platicando de unas cosas de la radio y él estaba escuchando el programa. Bueno, estábamos retroalimentándonos mutuamente con respecto a algo de cosas técnicas de locución y él me dijo, oye, pues ¿sabes qué? Yo creo que tú de segurito has de tener unos aspectos bien fuertes con Júpiter y que no sé qué. Bueno, entre astrólogos pues nos entendemos perfecto y dije, claro que sí, le dije, sí, tienes razón, yo tengo a Júpiter así y así. Y él me dijo, es que ahí está tu amor por los animales y tu activismo y todo ese rollo. Y la verdad es que yo, siendo astróloga, no había visto que ahí estaba mi activismo, ¿no? Lo que pasa es de que siempre necesitamos como un enfoque de otra persona, siempre necesitamos un enfoque de terceros para poder ver lo que no es evidente hacia nosotros. Así que, pues, es una cosa bella, de verdad, es una cosa bella. Cada vez, obviamente, yo tengo bien estudiada la carta astral de mi persona, ¿no? La tengo súper bien clara en mi mente, sé dónde están mis planetas, con qué aspectos, hasta me sé a cuántos grados están de cada constelación. Sin embargo, siempre que quiero ver algo más, puedo ver algo más porque, como soy yo la misma intérprete, a veces no veo completo el panorama. Y lo mismo te puede pasar a ti, ¿no? O sea, estás tan envuelto en tus cosas, en tu vida, en lo que tú quieres hacer, que de repente no ves todo, no ves claro. Y a veces el que te llegue una opinión tercera, pues te ayuda mucho. Y más si esa opinión tercera es como del universo, por así decirlo, ¿no? Claro, depende mucho de la interpretación del astrólogo. Es igual que el tarot, ¿no? Requiere de la interpretación de quien lo está haciendo, ¿no? Porque cualquiera se puede aprender un libro y cualquiera puede decir, ay, sí, yo ya sé leer el tarot, pero, o sea, eso es mucho más profundo. Conectar una energía, conectarte con la persona es muchísimo más profundo que solo leer el libro y ya. Entonces, aquí es lo mismo. La astrología nos va a marcar muchos aspectos. Lo primero que debemos de ver, por ejemplo, cuando se hace una carta astral o un estudio astrológico es, bueno, obviamente vamos a saber el signo de la persona por la fecha de nacimiento. Pero también yo pido, bueno, todos los astrólogos pedimos fecha, hora y lugar de nacimiento, porque sin eso es imposible que nosotros te podamos hacer una carta astral. La fecha pues te da ese signo, ¿no? O sea, si yo nací en febrero, yo soy del 22 de febrero, entonces yo soy Piscis. Ese es el primer acercamiento. Pero, ¿a qué hora naces? Bueno, yo nací 7:45 de la mañana. Ah, bueno, entonces, ascendente Piscis, ¿no? El ascendente me lo va a dar la hora. ¿Qué es el ascendente? El ascendente tiene que ver con tu personalidad, contigo, con qué máscara usas tú para comunicarte al mundo. ¿Qué personalidad tienes, ¿no? ¿Cómo te manifiestas ante los demás? ¿Cómo quieres que los demás te perciban? Entonces, bueno, en el caso mío soy Piscis, ¿no? Entonces, pues bueno, la, igual las mismas cualidades de Piscis y todo eso están ahí, pero en el caso de otras personas que no tengan el mismo ascendente que su signo, o sea, digamos que sean Tauro ascendente Piscis, pues bueno, entonces a lo mejor es un Tauro, ¿no? En el fondo de su corazón es una persona Tauro con las características propias a lo mejor del signo, pero combinadas con la personalidad de un Piscis. Entonces, pues, ojo, ¿no? Porque también ahí eso es importante. Y el otro aspecto fundamental es la luna. ¿Dónde está la luna? Entonces, estamos viendo el aspecto del sol, porque el sol es tu día de nacimiento, ¿no? La luna... ¿no? La luna, ¿dónde está? ¿Por qué? Porque la luna te va a dar tu personalidad ante las emociones, te va a dar como tu percepción ante las emociones, cómo reaccionas, si eres una persona artística, soñadora, posesivo, celoso, controlador, todo eso lo vas a ver en la luna, en qué posición está la luna en tu carta, y de ahí lo vamos a ver, y de ahí vamos también a ver cómo eres como mamá, cómo eres como papá, qué percibes de la mujer, de la esposa, de los hijos, o sea, de ahí nos partimos hacia las cosas del hogar. Entonces, por eso es que es muy, muy importante y es algo de verdad muy bonito, ¿no? Todos los que han tenido el chance de leer su carta astral, pues a lo mejor entienden de lo que hablo, ¿no? Y aparte es importante que también siempre tengas como el respaldo o la opinión o la guía de ese mismo astrólogo que te haya hecho la carta, ¿no? Porque no es lo mismo, de verdad tú la puedes sacar en donde quieras y la lees y vas a decir, órale. O sea, como Sol, Trino, Plutón, y así vas a decir, ¿qué es eso? Bueno, en realidad ese de tecnicismo astrológico, pues a ti te debe de dar lo mismo, pero la interpretación es lo importante. Así que bueno, me voy a ir a un pequeño corte, le mando un saludo a mi queridísima Betty Velasco, que ya anda por acá conectada, me dice muchas bendiciones, mi querida amiga. Pues muchísimas gracias, Betty, de verdad, qué linda. Ya saben que si tienen alguna cosa que postearme, mis amigos activistas, háganlo ya en mi muro para que la última media hora del programa, cuando esté hablando de animales de poder, lo podamos anunciar. A mi queridísima Ani Guerrero, que está conectada también ya, ella nos escucha en Querétaro, pues bienvenida. Y sí, sí alcanza triada, de hecho las voy a dar después de 2 bloques más y ya estamos, ¿ok? Me voy a un pequeño corte, disfruten de la música. Mi nombre es Ishtar Freya y estamos escuchando Estrella Mística. El tiempo es efímero. Disfruta el momento. Estás en Estrella Mística con Ishtar Freya. Regresamos.

regreso, ya se nota que es viernes, ¿verdad? Yo muy feliz con la música, todo lo que da, de verdad que desperté como con una bonita fiesta y usualmente no me sucede eso, ¿eh? Soy muy tranquilita y me la paso en mi casa los fines de semana y con las perras en la meditación y así, pero de vez en cuando las cosas escapadas, ¿no? Gracias, yo espero de verdad. Ya las criadas y todo. Pues sí, gracias. Perdón, me quedé un poco callada por estar leyendo lo que estaban poniéndome, pero bueno. Ok, vamos a seguir. Voy a irme con el segundo bloque de horóscopos del día de hoy. Y de ahí ya nos nos vamos con las triadas que me están pidiendo. Entonces, bueno, este segundo bloque es con los hermosos y bellos. Estoy aquí ya, les decía, perdón, hemos tenido un poquito de falla técnica, pero ya estamos aquí de regreso. Sí, aquí ya parece que todo está en orden, así que bueno, vamos a seguir. Les decía, vamos a con el segundo bloque que lo encabezan los hermosos Leo. Y a ver, mi querido Leoncito, es momento de nuevos proyectos, de dejar que fluyan dentro de ti nuevos proyectos y nuevas ideas, porque a lo mejor vas a empezar a cambiar tus conceptos de algunas situaciones en la vida, tus conceptos de la familia, tus conceptos de las amistades y también tus conceptos ya como de qué es lo que quieres de aquí a 10 años. O sea, ya a lo mejor estás pensando en algo muchísimo más, más profundo, más allá, estructurar algo más que vaya a hacer en tu vida. Así que, pues, aprovéchalo, disfrútalo y también aprovecha que tienes cerca de ti personas que cuentan con más experiencia que tú en algún ámbito y que ahorita te pueden ayudar y que les puedes solicitar algún consejo para que puedan, ahora sí que, concretarse todas tus metas, mi querido Leo. Vamos ahora con los hermosos y preciosos Virgo. A ver, mi querido Virgo. Yo creo, mi querido Virgo, que sigues ahí como en un proceso de cerrar cosas, ¿no? Sigues en un proceso de avanzar, sigues en un proceso en el que algunas situaciones en la vida se te han presentado complicadas, en el que te has sentido traicionado, agotado, a lo mejor como que has decidido o querido incluso soltar la toalla en algunas cosas. Tranquilo, mi querido Virguito, las cosas van a empezar a salir mejor, las cosas van a empezar a fluir y tú también necesitas darte un respiro. No te autocastigues tanto porque algunas cosas no salen exactamente como tú las quieres. Yo entiendo tu fuerte necesidad de que todo sea perfecto, de que los detalles estén bien puestos, de que los detalles sean claros. O sea, yo entiendo esa fuerte necesidad, pero también a veces debemos de dejarnos fluir conforme a lo que la vida nos va dando y vas a ver cómo de todos modos es perfecto. Aunque no a tu perfección, pero es perfecto. Entonces, Virgo, déjate fluir. Vamos con los hermosos Libra. A ver, mis queridos Librita, un momento importante y decisivo en tu vida. En tu vida en muchos aspectos. Una, en tu vida laboral, porque hay como muchas cosas que quieres hacer o que quieres explotar de ti, de tus conocimientos, que quisieras como incursionar en cosas nuevas. Y si lo quieres hacer, es el momento para que lo solicites a la gente adecuada para que se te den el trabajo. Pero también tienes ahí una situación en la cuestión amorosa. Necesitas tomar una decisión. O sea, ¿para dónde vas? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que realmente quieres en cuanto a tu vida amorosa se refiere? ¿Quieres estar soltero? Bueno, está bien, con toda la responsabilidad que conlleva. ¿Quieres tener una pareja? Igual, con la responsabilidad que conlleva, pero no puedes estar ahí en el limbo sin comprometerte a nada, ¿no? Y no estoy hablando de que te cases, ni mucho menos, sino de que te comprometas a lo que es una relación, mi querido Libra. Así que es momento de decidir. Vámonos con los hermosos Escorpión. A ver, mi querido Escorpión. Es un momento también importante, más que nada, bueno, en muchos aspectos de tu vida, pero más que nada en la cuestión laboral. yo creo que habías andado un poquito, sintiéndote un poquito rezagado en tu cuestión laboral, ¿no? De que a lo mejor no te tomaban tanto en cuenta, o que a lo mejor querías o quieres hacer más cosas que no se te están dando de momento, pero las cosas van a empezar a fluir. De hecho, también viene ya una apertura nueva con un nuevo cliente o con un nuevo proyecto o algo nuevo que te va a traer muchísima felicidad y tranquilidad, y por ahí también un dinerito extra o un dinerito que tenías ahí medio estancado también va a empezar a llegar, mi queridísimo Escorpión. Así que bueno, qué maravilla. Ya voy a empezar también con las triadas. Bienvenida mi querida Carmen García, que ya está conectada con nosotros. Ya me está saludando, dice: hola Ishtar, llego tarde, pero llego. Pues qué bueno, qué maravilla. También a mi buena amiga Ibiza, que nos escucha en Canadá. Besote, de verdad, para la comunidad latina en Canadá. Y también pues para los canadienses, por ahí conozco a varios. Así que pues un besote a todos por allá. Gracias por estar conectados y por estar ahí siempre al pendiente. También Giancarlo Martínez también ya llegó, se va conectando, así que bueno, bienvenido. Vamos a empezar ya con las triadas, denme un segundo porque las estoy acomodando. Ya saben que las voy diciendo conforme me van llegando, entonces ya tengo una super fila. Si van a querer más, díganme ahorita, porque ya una vez que termine ya no voy a volver a dar más el día de hoy, porque tenemos muchas, ¿ok? Así que vamos a empezar con las triadas. Por aquí, denme un segundo, Priscila. Ok, Priscila también me anda mandando saluditos. Muy bien. Pues bueno, también quiero mandarle saludos a Isabel Rodríguez, a Jessica Soto, a Karina Muñoz, a Laura Valdés y a Karina Álvarez también, que nos escuchan en Querétaro. Así que pues muchas gracias, chicas. Vamos ya con las triadas, ¿ok? Vamos con la triada de mi queridísimo Marco Correa, que desde la mañanita me la pidió, desde antes de que empezara el programa y desde casi yo iba abriendo mi ojito, ya tenía un mensajito ahí en el WhatsApp de: oye, Ishtar, mi triada, por favor. Claro, con todo gusto. A ver, ahí va Marco. Ok, vamos, estoy sacando tus cartas. A ver, Marco, es un momento bueno en el que tú debes de aprender a dejar fluir ciertas cosas. Fíjate que vienen ahí algunos proyectos nuevos que no tardan en ponerse en marcha y que te van a traer como más estabilidad. Yo creo que también vas a empezar a estar más tranquilo y estable en tus emociones y en tus sentimientos, y también en la cuestión laboral. Así que bueno, yo creo que es un periodo de tranquilidad en unos meses, así que disfrútalo muchísimo, mi querido Marco. A Mariana también vamos a leerle su triada. A ver, mi querida Mariana, no te dejes llevar por algunas opiniones de terceras personas y no te molestes si a alguien no le gusta, digamos, lo que haces o cómo te estás manifestando o algunas decisiones que estás tomando. No te perturbes, ¿no? Y no dejes que esas energías así como de enojo, de ira, pues lleguen a tu corazón y a tu mente. O sea, tú suelta eso. Eso no es para ti, al contrario. Tú eres una mujer que sabe tomar el control de su vida, que sabe tomar el control de sus cosas. Entonces mantente tranquila y no dejes que nadie más te ande ahí molestando. Vamos con Leonel, también, que quería su triada. Claro que sí, Leonel. Leonel, no tengas diferencias de opinión fuerte. No te permitas tener diferencias de opinión fuerte con las personas que amas. Yo creo que siempre es bueno llegar a arreglos, ¿no? Y que siempre entre adultos podemos llegar a los arreglos que queramos, que sean convenientes para todas las partes. Entonces yo creo que ese es el reto de este fin de semana, llegar a acuerdos sin pelear, ¿no? Llegar como a buenas cosas, a buenos arreglos, sin discutir con nadie, y sobre todo de no discutir con la gente que tú amas, mi querido Leonel, y de seguir tu intuición. Vamos con mi querida Ana Moreno también. A ver, mi queridísima Ana. Bueno, es un momento de sanar tu corazón y tu mente. Digo, no te tomes tan a pecho las cosas. Acuérdate que una de las premisas espirituales más fuertes es: no te tomes nada personal. O sea, habrá gente que le guste lo que haces y habrá gente a la que no le guste. Habrá gente que esté a favor de las acciones que tú haces y habrá gente que no esté a favor de esas acciones. Entonces, pues en realidad no te lo debes de tomar personal, porque hay para todo en esta vida, ¿no? Así como también hay energías para aquellas personas que, o sea, se requiere todo es un equilibrio en el universo. Así como hay personas que están ahí en algunas cosas, no sé, haciendo algunas actividades profesionales distintas a la tuya, pues también hay personas que están en lo tuyo. ¿no? Y así como hay personas que apoyan lo que tú haces, pues también hay personas que no lo apoyan. Y está bien, porque es parte del mismo equilibrio. Entonces, no te lo tomes personal, ni tampoco te tomes personal a algunos comentarios que puedan hacer personas que tú quieras o personas en las que tú confías. O sea, no dejes que eso te lastime ni que te rompa el corazón, mi queridísima Ana. Vamos con Fernando Saldívar, que también dice que su triada, bueno, con todo gusto. Fernando, yo creo que es un momento muy bueno en el que vas a vivir durante esta semana o este fin de semana alguna celebración, fiesta, cumpleaños, aniversario, algo que te va a poner muy contento también y que te va a hacer disfrutar. También te sugiero que disfrutes de la compañía de tu figura materna, sea tu mamá, tu abuela o quien, con quien estés, no sé, pero disfruta de esa compañía durante este fin de semana, te va a ir muy bien. Vamos con Cookies Rentería, también que ya está muy puesta para escuchar su triada. Cookies, a lo mejor no sabías bien qué decisión tomar, o a lo mejor como que estás un poco perturbada por algunas decisiones importantes que tienes que tomar, así que mantente ecuánime, tranquila, y no dejes esa sensación de no saber, ¿no? De decir, híjole, ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Cómo le hago? No dejes que eso llegue. Cuando nosotros empezamos a dudar, es justo cuando hacemos las cosas mal. Entonces, mejor siempre seguros de lo que estamos haciendo y en amor y en armonía para que todo fluya bien, muy bien, mi querida Cookies. Vamos con Trini, que también nos pidió su triada. A ver, Trini. Yo creo que estás en un momento en tu vida, Trini, en el que necesitas trabajar algunas cosas con la humildad. O sea, yo creo que te van a empezar a llegar bendiciones, ya sea en tu trabajo, en tu vida personal, o no sé, de algún modo va a haber como muchas bendiciones, que te estás liberando de algunas situaciones raras que habías estado pasando, y empieza también a fluir más todo, ¿no? Tanto el dinero como los proyectos y todas las circunstancias alrededor de ti. También es bueno que empieces a decidir qué es lo que quieres. Me sale una carta que me habla como de una relación amorosa, o que me habla como de pensar formalizar una relación. O si ya la tienes, pues a lo mejor es formalizarla. Si ya estás casada, bueno, renovarla. Y si estás soltera, pues llegará una persona importante en tu vida con la que tú puedes confiar, y una persona también con la que puedes crecer. Es muy importante, Trini, que también manejes tu vida espiritual. No la dejes de lado, ¿eh? Muy importante que la trabajes y que te reencuentres también a ti misma. Vamos con Isabel Rodríguez también, que me solicita su triada. Y quiere saber del trabajo y de la salud. A ver, dame un segundo, mi queridísima Isabel. Estoy sacando tus cartas. Isabel, en el trabajo yo creo que todo va a empezar a fluir y va a haber nuevas cosas, nuevos proyectos, y tú vas a poder explotar la creatividad que hay en ti. En la salud pienso que es importante que te cuides, o sea, no es que times, ¿no? Si sabes que te tienes que tomar alguna medicina o que tienes que pagar alguna consulta o algo, no es que times en gastos para la salud. O sea, la salud es lo primero. Sin salud todo lo demás, la verdad, es que no fluye, no hay trabajo, no hay nada si tú no tienes salud. Entonces, no es que times. Si sabes que te tienes que comprar algo, si sabes que tienes que tomar algo, si sabes que tienes que hacer algo, hacerte unos estudios o algo, no es que times en hacértelos. O sea, ve y háztelos y tantan, y deja que las cosas vayan fluyendo en amor y en armonía. Vamos con Jessica Soto también, que me pide su triada de trabajo y de salud. A ver, mi queridísima Jessica, en el trabajo yo creo que estás un poco perturbada y no sabes ya ni para dónde ver, ¿no? Igual estás llena de compromisos o de algunas cosas que te sientes presionada. Entonces, bueno, bájale tantito tu nivel de estrés y también bájale tantito como a la presión. Date el tiempo de disfrutar lo que haces, porque cuando dejamos de disfrutar lo que hacemos, en realidad ya nuestro trabajo deja de ser, pues, bueno, ¿no? Y en la salud, pues vete recuperando de lo que sea que tengas, o de la preocupación que traes ahorita ahí encima por la cuestión de la salud. Yo creo que es el momento de ir cambiando los conceptos. Recuerden que en realidad cuando nos enfermamos físicamente es como lo último que se enferma. El primero se nos enferma el espíritu, el alma, todo esto, y al final se manifiesta en el cuerpo. Entonces, pues busquen siempre la raíz del problema, o sea, busca la raíz. ¿Por qué te duele la cabeza? O sea, ¿por qué te sientes cansada? ¿Por qué sientes como que te explota todo? Bueno, ¿por qué se te está subiendo la presión? Bueno, pues es porque tú le estás haciendo que se suba a través de algunas cosas. Claro, no es en la manera consciente. Esto es de manera inconsciente, pero necesitamos trabajar con la sanación y con el hecho de aprender a cambiar ideas, de no ser tan duros con nosotros mismos. Vamos con Karina Muñoz, que también quiere trabajo y de salud. A ver, Karina, yo creo que en el trabajo tú te sientes muy presionada. Yo te sugiero que te hagas una protección o que pongas por ahí un cuarcito o algo, porque puede haber una energía negativa, muy negativa cerca de ti, o algunos problemas fuertes en el trabajo que puedan involucrarte en algo. Ahora, pon un incienso o pon... pues sí, un incienso o un cuarzo para que empieces también a disipar esas energías negativas. Y en la salud, pues yo creo que todo bien. No sé si tengas hijos, pero me sale una energía de un niño chiquito que si te está preocupando, si estás preocupada por una persona más joven que tú, pues bueno, esta persona está bien. No te consternes, mi queridísima Karina. Vamos con Laura Valdés, que también me pide de trabajo y salud. Entonces, a ver, Laura. Laura, una pregunta. ¿Estarás tú pensando en cambiarte de trabajo o estarás pensando en hacer algo nuevo en el trabajo o de buscar una nueva opción? Porque, o sea, puede ser también ahorita como un buen momento, ¿eh? O sea, si tú te quieres cambiar, si tú quieres algo nuevo, si tú quieres algo diferente, pues puede ser el momento para que lo hagas en amor y en armonía. También veo en la salud, pues que todo está en orden, no te siento, no te siento mal, ¿no? En realidad me sale una carta que nos habla de paz y de tranquilidad, pero nos habla como de cosas de dinero. Entonces, a lo mejor, si alguien en tu familia había estado enferma y se habían estado gastando muchas cosas, o se había estado gastando de más, ¿no? De lo que tenías planeado en una cuestión de salud, pues bueno, ya también esa situación se va a estabilizar muy bien. Vamos con Karina Álvarez, que me pregunta del amor. A ver, mi querida Karina. Bueno, nuevas cosas, nuevas personas llegan a tu vida, nuevos proyectos. Es muy posible, bueno, en el caso de que estés soltera, que conozcas a alguien nuevo con quien puedas entablar una relación, pues muy buena y con quien puedas de verdad crecer. Pero si ya tienes ahorita una pareja, entonces creo que es el momento de renovar. O sea, váyanse de vacaciones o hagan algo diferente, rompan la rutina. Eso es muy importante. Y sobre todo vean las cosas pues diferente. A lo mejor si son novios y ahorita están planeando vivir juntos, pues les puede ir muy bien. Pero ya es como un momento de ese cambio, de iniciar un nuevo proyecto juntos en la cuestión del amor, si es que tienes ahorita una pareja o que encuentres esa nueva pareja para ti. Vamos con Priscila, mi queridísima Pris. Bueno, ya por fin más paz, más estabilidad, más tranquilidad en tu vida, en tu trabajo. Ya ves que yo te comentaba en algunas lecturas anteriores que iba a llegar como un aumento o un ascenso en tu trabajo. Entonces es el momento perfecto para solicitar el aumento. O sea, yo estoy segura que uno de los dos ya se dio, ya sea el aumento o el ascenso. Entonces pide el otro y vas a ver cómo te va a ir muy bien, mi querida amiga. Vamos con mi querida Ibiza. A ver, mi querida Ivy, ya te siento más tranquila. A lo mejor estos sentimientos de estar como sola o de sentirte, pues no sé, consternada o alejada o abandonada, pues ya se empiezan a quitar. Empiezas a sentirte muchísimo más tranquila, más como que perteneces más a un lugar y ya más clara también con tus cosas, ¿no? Con lo que tú quieres hacer, con lo que deseas lograr. Así que viene también algo muy bueno en tu trabajo, para mí que es un cambio o un nuevo proyecto, pero que te va a traer muchísima estabilidad económica, amiga. Así que, pues qué bueno ahorrar. Por aquí mi querido Fernando Saldívar me dice, wow, mañana es el cumple de mi mamá. Ah, es que te dije que ibas a ir a una celebración.